Operativo Coyapa Comunicacional. Elecciones 2012. Boletín informativo. Hoy a las 6 de la mañana abrieron los centros electorales en los cuales venezolanos y venezolanas están ejerciendo su derecho al voto. Vamos a escuchar cómo se está desarrollando la jornada electoral en distintos estados del país. En la ciudad de Caracas, según reportes de distintos medios comunitarios que hacen vida en las parroquias populares del Valle, La Vega, La Candelaria y San Agustín, el proceso electoral se está desarrollando de manera normal. Todo está bien, ahorita la gente está votando masivamente, hay full voto, full gente. Yo he asistido a 300 de votación y las votaciones muy rápido el proceso, e inclusive con atención médica. Escuchemos el siguiente reporte desde la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. En Barquisimeto, como se esperaba, está poco a poco fluyendo y activando la mayoría de las mesas. Una que otra mesa, evidentemente, aún no se ha activado por falta de testigo de mesa, cosa que están solicitando entre las personas que están cercanas, las personas que están como activas para esa tarea en los puntos. Además, hay que decir que también amenazó con lluvia, amenazó como que recordándonos el día de cierre de campaña, donde la gente marchó junto al agua, junto a la lluvia, y básicamente ha sido una imagen que se ha repetido en el día de hoy en la mañana. También es importante decir que ya a esta hora de la mañana ya votó el gobernador de derecha del estado, el ciudadano Henry Falcón, el cual los medios comunitarios en este caso estuvieron presentes y hicieron una pregunta que es obligatoria para la mayoría de los voceros de la derecha en este país, es que si va a reconocer los resultados del CNE, cosa que él dice que ellos son, por supuesto, demócratas y todo muy bueno y que van a reconocer lo que está planteado. Así que nos toca a nosotros estar pendientes y que eso sea así, que la demostración de movilización del pueblo sea respetada por aquellos que están motivando la posibilidad de una escaramuza, de un espacio. Entre eso hay que decirlo públicamente, el mismo Henry Falcón, gobernador del estado Lara, hoy en día. Esperando en este momento, en unos minutos, la votación también del comandante Reyes y la votación de la alcaldesa Mayla Sáenz, que es como parte del operativo básico de desarrollo en la periferia misma de la comuna. Hay que recordar que esas tres personalidades votan en el mismo territorio de la comuna socialista Taró, donde nosotros hacemos vida. Entonces, desde aquí estamos activos, transmitiendo en vivo toda la emisora, intercambiando información, y estamos desde temprano, desde el toque de Diana, activos para defender lo que hay que defender. En este caso no es más que la voluntad popular. Escuchemos el siguiente reporte desde el estado Táchira, situado en la frontera con Colombia. El proceso de elección está desarrollando de una forma muy tranquila, pacífica, pero muy alegre, o sea, muy dinámica. Hay una cantidad de personas que han venido a ejercer el voto desde muy temprana hora de la mañana en el estado, que han estado haciendo su allí frente a los centros de votación. Normalmente a las 4:30 de la mañana ya había gente en las colas. Y bueno, también, afortunadamente, no ha habido ninguna circunstancia que lamentar. Solo algunos retrasos de la mesa de votación, en las que las máquinas han tenido alguna falla, pero ya se han ido corrigiendo a lo largo de la mañana. El compañero Chuchu reportaba desde el centro de votación de San Juan, en una parte de nuestro municipio muy muy poblada, en el casco urbano, que había habido temprano donaciones, unas percusiones de armas de fuego. Pero bueno, el Plan República había capturado eran unos motorizados, una pareja de motorizados. Uno de ellos se cayó y bueno, lo lograron capturar, el otro parece que escapó. Pero sin un incidente que lamentar, simplemente queriendo amedrentar para que no salieran a votar. También se ha visto por parte de la oposición que en el CNE del municipio de Córdoba específicamente, lamentablemente la proporción de personas de oposición es realmente en manera grosera y es inclinado hacia la oposición. Bueno, nosotros pues ya a esta altura no se puede hacer nada, pero bueno, eso se debe precisamente a que la persona coordinadora de aquí, de la Junta Electoral del municipio de Córdoba, pues es una persona reconocida de la oposición, y bueno, ha venido metiendo a toda su familia, a todos sus allegados y a todos sus copartidarios allí en el CNE, y bueno, pues repito, hay una desproporción tremenda con respecto a lo que en otros sitios el CNE garantiza la imparcialidad, pero aquí lamentablemente en el municipio de Córdoba hay una parcialidad realmente, repito, desproporcionada en cuanto a la oposición, y habían estado señalando, cuando indican cómo debe votar la persona, pues abiertamente le señalaban era al candidato de la mesa de la ultraderecha. Operativo Coyapa Comunicacional, Elecciones 2012.